Yo, este tema va sobre lo que está pasando con el rap, con nuestro rap, con el negro, con DJ el Gui, con el cristal, con nuestra música. ¿Qué está pasando? Dímelo, lo que está pasando. Así es como va, no sabemos. Escucha. Puedo crearme mi movimiento, que disputas. No te escucho a estas horas, tu grupo no dura ante estos notas. Tú me anotas en tu diario, joder, con esas rimas me agotas. Sin afilpaco, esto no es estilo, es estilazo. Querías vacile, pues lo traigo acompañado con salsa de ego, con el micro parecéis mangos. ¿Quieres descaro? Pues me salgo. Letristas líricos no paran de aquí para allá. No tengo mi pandilla, ni mi película. Por la calle con mi ropa, llévame a escuchar rap. No, a la biblioteca fui dos veces y fue pa' ligar. No me des un libro, dame un disco, pero de hip hop. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vídeos de conciertos buscando chondas en cualquier lado, o por ahí de pedo tirao, no por el barrio. No me faltes o te parto el cráneo. Suena gordo, no me refiero a Fat Joe. Me refiero a este delgado con pelo largo, que dice cosas raras en cualquier estado, borracho, vio, cansado, que rapea hasta con los ojos tapados. Eso creo me lo han contado. Esta es la mierda que saco en mi barrio. Lo más que puedas escuchar. Si quieres hacer rap, preocúpate por tu rap, sí. Esta es la mierda, el negro en solitario, esquivando comentarios. Para todos esos muchachos que lucharon, yo me agacho. Los que me apoyan musical y personalmente, les dedico este aplauso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son tus deseos? Litro pelotazos, por ahí cenando. Esto sigue andando mientras yo sigo subiendo. Eso estoy ya con ese comer en sus cuentos. Dímelo tú, sí, dímelo tú. Me dejo la vida, por eso querías algo fresco. Pues escucha, Iván Nieto, me estoy rayando. ¿Qué está pasando? No tengo groupies, pero conozco los que las tienen y son unos frikis. No hace rap, solo blin blin, pero sin flash, ok, DJ Key, la mejor mierda del lugar. Yo chapando pocas con facilidad, que es lo que me mata. Ego tripping de cloaca por mi habita mama. Me salen colabos porque soy el que destaca. Bla bla de sus falsos gangstas. Lucho por esto creando mi propia fama. No soy Obama, pero mi palabra te atrapa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Venimos a hacerlo. DJ Kill, D-Black, esto es la Recopilation. Ya sabes cómo va. Esto va a ser. Vamos a pelear. Cada oportunidad.